puso la rosa y creyó que se marchitó. Sin apellido. DJ Carlito. Por Mega. 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Bash MX. Es el viernes 21 de junio en el UBS Arena y es un concierto de la música mexicana que no te lo puedes perder. Oye, el 21 de junio, ¿en cuántas semanas son? ¿Como dos? Sí, hoy que es tres. ¿Estamos, ¿verdad?, a tres? Sí, ya ahí, tres semanitas. 17 días, 18 días, vamos a estar ahí rumbeando con nuestra gente en el UBS Arena. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Mandándole un saludito a Lucrecia Ventura, ella es de Franklin Lakes, New Jersey, y fue la ganadora de los boletos para el concierto de Gillo Zarante. Hablando de Gillo, Nilda, vamos a regalar otro par de boletitos en esta media hora, que es este sábado 8 de junio en el Rich Theater de Elizabeth, New Jersey. Boletos a la venta en Ticketmaster.com y BoletosExpress.com, cortesía de la Mega, la que se pega. Las mujeres acabando. México va a tener su primera presidenta mujer. Y en Puerto Rico, Jennifer González le dio una sorpresita a Pierluisi. Hablamos de eso. Y vamos a hablar también del fuetazo del dinero usando la palabra alegría. Alegría es la palabra. ¿Quieres alegría ganándote $1,000 con el fuetazo del dinero? Entra a lamega.com, pongan toda la información y la mega clave alegría para tu oportunidad de ganar mucho dinero con la mega, la que se pega. Tú me tiras y me activé y yo con ganas de tocarte desde aquella nota. Tú y yo pegado a la pared, pero sin quitarnos la ropa. Yo creo que te enamoré. Qué problema, la nena. Pero yo nunca me quité y tú tampoco, por eso vamos otra vez. Tú me tiraste y me activé y yo con ganas de tocarte desde aquella nota. Tú y yo pegado a la pared, hicimos, pero sin quitarnos la ropa. Yo creo que te enamoré. Qué problema, la nena. Pero yo nunca me quité y tú tampoco, por eso vamos otra vez. Eso allá está grande, Dios te guarde. Si nos vamos,